siempre siento verlos caminar. Son unos genios, se nota en su andar. La columna erguida, me miran desde arriba y saben todo de la vida. Al lado de ellos yo me siento una mierda, un cacho de nada, un cero a la izquierda. Son seres alados, se sienten realizados y yo me siento a verlos pasar. Una vez yo tuve un problema y me acerqué a uno de ellos, pero pasó de largo, ni siquiera me vio. El problema seguro era yo, seguro que el problema era yo. Estoy sentado y ellos pasan y brillan, se sienten arbolillos, simple semilla. Y estoy sentadito en mi silla tranquilo, es que carezco de estilo. No tengo lindas ropas como tienen ellos, mi madre me hizo feo y ellos, bellos. Ellos son la élite de nuestra sociedad, esa es la puta verdad. Una vez yo tuve un problema y me acerqué a uno de ellos, pero pasó de largo, ni siquiera me vio. El problema seguro era yo, seguro que el problema era yo. Ellos son la élite de nuestra sociedad, esa es la puta verdad.